Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Yo quería decir algo, Ginny. Bueno, decilo, estás en un medio de comunicación, puedes sacarte las ganas. Sí, este es tu momento, sí. Es tu lugar. Sí. Decí eso que tenés. Lo tengo adentro, ¿no? Ahí está, no. Que lo tenés adentro. Escupilo. No. El micrófono va a quedar medio feo sin entrar a escupir. ¿Qué es lo que tenés para manifestar? Decilo, no te voy a hablar a vos. Le voy a hablar a vos. A vos. A vos. A vos. A vos, si es que estás escuchando. Iniciales. Sí. NJ. NJ. Pero en realidad no son ni el nombre y el apellido, es como el apodo más el nombre. Ah, apodo y nombre sería NJ. NJ. Bien, bueno, la persona que sea se va a dar cuenta. Sí. Bueno, si es que está escuchando, ¿no? Para vos, NJ. Me cansaste. Así me cansaste. Nomás. Así nomás. Así me cansaste. Nomás. Se lo largaste así. Va, no sabemos si es de qué sexo es. Todo me quisiste copiar. Todo me quisiste copiar. No, pará, pero no seas malo. Además de todo, ¿no? Sí. ¿No? La envidia. Hay mucha envidia. Te tienen envidia. Yo veo que sí. Que quiere ser como vos. Sí. Sí, vos sabés que esta persona, ¿sí? Esta persona se nota que sí. Que quiere ser como vos. Lo comprobé el otro día. Pero es grave porque, esto. Sí. Porque además de muchas cosas que me quiso copiar, que me envidió, que... Ahora me copió la gordura. Te copió la gordura también, es lo que faltaba. Sí. Bien. Sí, no, y así no, loco. Claro. Así no. Pará, vos. Claro, está bien. Querés copiarle todo también. Pará que no sé qué te bajé. Ah, no, está, ahora sí. Está bien, que te vistas igual, que le copie la forma de ser, que te compre lo mismo que él, pero ya que le copie la gordura. No, claro, vos, pará. Pará, que yo soy gordo y vos también vas a ser gordo al fin, claro. Ahora. Entonces, si vos te caí, te quedó. Carlito sabe de quién está hablando. ¿Eh? Carlito sabe de quién estoy hablando. Sí, sí. ¿De quién están hablando? Yo lo conozco. Iniciales, yo le dije iniciales NJ. Pero la N es como un apodo en realidad. Y la J es el nombre. El que vimos el otro día. El que nos cruzamos el otro día. Ah, no sé si trabaja, dónde trabaja, no tengo idea. Qué intriga. Que vos mismo me dijiste, ahora te copió la gordura también. Me imagino hasta la gente en las casas preguntándose. Vos mismo me dijiste, te copió la gordura. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Lo vimos el sábado? Sí. El nombre empieza con J. Sí. Y el apodo con N. ¿Lleva un gorrito blanco en la cabeza o no? No me acuerdo. No me digas que es el que yo estoy pensando. Es que hacía control y con... El que hacía los controles, ¿no? Sí. Por eso, sí, lleva un pañuelo arriba. Ah, no me acuerdo. ¿No? Pero vos mismo me dijiste, la verdad, pam, ya, claro. Hasta la gordura te copió. No sabemos si es enfermero o enfermera. O enfermo. También, esa es la más probable. Sí. Pero mirá que no solamente a vos te copiaba, creo que le envidiaba a todo el mundo. Ah, bueno. Eso era algo. ¿Normal, decimos? Sí, es algo, no era muy envidioso ya de por sí. ¿Pero qué es una enfermedad eso? No sé cómo se le puede decir, creo que es un complejo de inferioridad, diría yo. Por eso, bueno, entonces sería una enfermedad. No, espero que no sea contagioso, ¿no? Espero que vos tampoco te pongas así, Sergio. Pero también está Sergio acá. Sí, está acá. No, pero Sergio acá. No tiene nada que envidiar, ¿no? ¿Qué me envidia? ¿Me envidia yo mismo? No se envidia a él, va a envidiar a otro. Eso es lindo, ser amigo de uno mismo. Pero por supuesto, todos tienen que ser amigos de uno mismo. Hay gente que no se quiere a sí mismo. Ah, se mira en el espejo y ya se tiene bronca. ¿Sí? Seguro, ahí va. Sí, no, mirá que conozco gente que no se gusta. Sí, en la casa tuya no te ves. Claro, cuando te vea capaz que ahí te peleas contigo, por ahora. Oye. No, sí. Ya no compres. No, y eso, ¿no? Porque al final me quema, ¿no? Porque... Al final copió. Lo único que faltaba. Lo bueno tuyo no te copió. Ah, qué raro. Lo único que faltaba, loco. Las cosas buenas no. Ahora que copio. Me copié la gordura también. No, pero no copió que fuiste a darme una mano. ¿Y eso no copió? No, eso no, eso no. Eso no. Ah, trabajo entonces no. No. Claro, es. Ahí copia todo menos trabajo. Claro, no copio, claro. Por eso, claro. Es copia. Otra cosa, no. Claro, copia lo que le conviene. Claro. Queda feo, porque garrón no sos. No. Pero eso lo copió de otro, entonces. Y sí, yo supongo que sí. Sí, sí. Pero eso no te lo copió. Yo creo que no me ha copiado muchas cosas. En realidad él intentó. No llegó. No llegó, no pudo. Claro, no llegó. No puede. Claro, no te puede. Llega, Mauricio. Y a veces falta, ¿viste? Claro. Y bueno, y en este caso, claro, era más fácil esto. Comés más, de más y ya está. Claro, era tan fácil que entonces empezó a hacerlo y... Claro, ¿no? Te copió. Es más fácil. A vos se te complicó para pasar por la pizzería, ¿no? Sí, sí, se me complicó. Sí. A la gente decirle que el viernes, no. Si son medio grandes, así como Mauricio, de costado. ¿No pasó por la puerta? No, está complicado, Mauricio. No, Mauricio, no se va. No sé si se va achicando ese pasillo. Sí, se va achicando o... Es la puerta que se achica. O uno se agranda, ¿no? No, es la puerta que se achica. Digo, Mauricio es llamado como... Es el llamador de los problemas también. Sí, eso cada también Mauricio íbamos... Mauricio y hay un problema. Eso también íbamos... Es increíble. Eso también le iba a contar a Gini. Se algo. Eso le íbamos... Cuando apareció Mauricio, echó para atrás. No, sí, no fue así. Sí, se vio y se echó para atrás. Que... ¿Arrugó? Sí. No fue así, digo. Sí. No fue porque estaba Susana. No. Fue que llegó Mauricio. Yo tampoco quiero decirlo, ¿no? Yo sé que tuve algo que ver, ¿no? Sí, le metiste una presión bárbara. No, sí, me imagino. Pero metió presión. ¿Para que se fuera? No, se metió para adentro. Lo vio Mauricio y se metió para adentro. Siguió haciendo su trabajo. No. Que ya, digo... Y otra persona ahí casi lo mata, ¿no? Casi no... Estaba a punto de... Ah, estuvo a punto. Menos mal que no habló. Si larga la máquina, tanto tranquilo que terminamos el problema. Estuvo a punto de agarrar la máquina y tirarla contra una pared. 19, sí. Tan complicado estaba. Era lindo un sábado terminar en la 19. Sí. No, está loco. Porque, y aparte estábamos cerca. Yo sé que todo el mundo tiene ganas de golpearlo, pero... ¿A quién? No, pero no. No, ahora estamos hablando de otra persona. Ya cambiamos de persona. Cambiamos de tema, Un zapatero ahora. ¿Por qué? Ah, bueno. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué no cuentas cómo estuvo esa cata de vino? Ah, también. Porque no era esa. Ya cortamos, ¿no? Ah, pero yo estoy... Pero la cata de vino fue el viernes. Te tomaste una cosita. Vamos a arrancar así, ¿no? ¿Cómo? Tomaste y degustaste una cosita. ¿Cómo? Eso lo hizo Mauricio. Ah, ¿Mauricio estuvo catando? Sí, captó, tocó. Ahí se notaba. Mauricio, la verdad, se pasó. No fue tan así. Te tomaste todo, Mauricio. Probé. No, o sea, era una cata. ¿Se ha tomado todo el vino? Sí, no, era una cata. Uno iba a probar. Claro, era para eso. Pero probar es un poquito, ¿no? Agarrar y prendértele. Pero él no se enteró que estábamos trabajando todavía. Ah, era probar la idea. Aparte de eso también. La idea era probar. La idea era... Y yo probé dos. De las 10 que había, probé dos. Carlito, dos probé. No me miento. Aparte, él no es ningún tonto. No. Claro, después perdiste la memoria. No es ningún tonto él. Después, segundo, me perdió la memoria. No es ningún tonto. Porque no fue a la bodega. No, yo primero averigüé. No, él arrancó y. Ah, arrancó con la. Sí, ahí va. Primero, alto, ¿no? Sí. Primero averigüé. ¿Cuáles son los más ricos? ¿Viste? Claro. Y ahí me dijeron. Y fui a probar eso directamente. ¿Fue a lo que? Claro, a los más ricos. Claro. Estaban como estaban. Estaban ricos. Sí. Yo no soy tampoco de tomar mucho vino, pero sí. ¿Tengo una copa para la casa? Obvio. ¿Mirá? Sí, no, bien. Obvio. Pero hijo de... Te llevaste una copa. Cuando entramos nos dieron una copa cada uno, ¿no, Carlitos? Sí. ¿Llena? No. Vacío. Porque la idea es que con esa copa después vos ibas y probabas todo lo demás, ¿no? O sea, con la copa probabas, después te la podías llevar. No, nos regalaron 7. ¿Un qué? ¿Botellita no? Botella no. No, nos trajimos 7. ¿7 nos trajimos? ¿Siguen estando esas 7, Carlitos? No nos trajimos una, nos trajimos 7. Que le queremos agradecerle a la gente del Rotary que son donadas para rematarla el viernes o el sábado. En la Teletón. Y hay diferentes bodegas, así que le quiero decir a la gente que algunas la vamos a regalar, otra la vamos a sortear, otra la vamos a rematar. Vamos bien, ahora para pero la... Son vinos finos, pero de verdura. Sí, son vino, ahí va. Sí. No son vinos cachiporreros esos cortados con spray. No, lógico, estamos hablando... spray. No, estamos hablando de cosas buenas. Vamos a ver. Así que bien, estuvo bueno entonces el viernes, ¿eh? Sí, estuvo bueno, bueno. Y estaba rica la comida también. ¿También? Ah, ¿comieron también? Yo probé poquitas cosas, pero... Sí, poco había. O sea, había mucho, pero... ¿Qué pasa? Pero pasa que había... Cada vez que lo vi a Mauricio estaba picando. No, pero para... Te tenía que estar avisando. Mirá que estamos laburando, bueno, Mauricio. No, tengo pero... Pero para Mauricio móviles. Era poco lo que comía. Él, o sea, agarró qué una poco mesa, cabía, comía, claro, comía. Decía, él agarró una mesa que estaba cerca del stand de la radio. Y ahí le entró a dar. De bomba y plena. Era donde estaba la comida. Era donde estaba el servicio integral de... Sí, ¿de dónde era? ¿De acá? No, diga igual. Bueno, que no vino. Vos ibas... O sea, eso estaba ahí para que vos fueras y te sirvieras. Para colmo, vino... Estaba para eso, sí. Una chica que era la única que había, creo que era la señora de un muchacho. Sí. Pero para que era la señora de... cosas y claro, se va a armar problema que te la trajera para acá la radio. Y el, pasó, no sé si era budín o... ¿Qué era? ¿Budín o pan dulce? ¿Que te encajó? Ah, me dijo que era budín y era pan dulce. ¿Viste? Y este le hizo un... No, un coso y esto es pan dulce. No, yo no probé. Sí, sí, pero bueno, lo que viniera, no importa. No, pero fácil darse cuenta cuando es budín y cuando es pan dulce. Ni la más puta idea, yo. Ya cuando lo vi dije, qué raro este budín. Cuando lo probé me di cuenta que era pan dulce. Era pan igual dulce. No trajimos dos de eso, ¿no? Claro. Sí, también. No, budines. No, arrañamos lo que no había. Que es todo para la Teletón, ¿no? Bien. Es todo para la Teletón, obvio. Sí, para refarlo. Y bueno, después lo tuvimos que llevar a la casa, Mauricio. Ah, sí, también. No, pasarla vamos a hacerla bien, dijimos, y ya está. Pero no, no era por eso tampoco, no. Bueno, pero pasarla vamos a hacerla bien, dijo. Claro, pasa que ya no podía llegar. No, llegamos atrás del ónibus, preguntale a Mauricio. Sí, anduvimos sí, bien. Sí. Anduvimos bien, sí, sí. Pero no era por la razón que piensa Gini, sí, de que no podía ni moverme. No, estaba bien. Ah, estaba bien. No, pasa que también eran como cerca de las 2 de la mañana, dejarlo tirado en la parada y bueno, está bien, maneja. Chao, jodete, claro. No era de amigo eso. Sí, no, está no. Bien. A un amigo no se lo deja tirado. No, nunca. A un desconocido capaz que sí. Ahí capaz que no importa. Y a una mina capaz también, pero a un amigo no. Depende cómo esté la mina. Bueno, sí, puede ser. Pero no, un amigo nunca. No, un amigo y un compañero de la radio no se deja tirado. Nunca, iba, lógico. Si haces eso, ahí descubriste que no es porque no era tu amigo. Así. Claro, viste, eso para que vos veas que a un amigo no se lo deja tirado. Uy, ¿y ahora? No, pero yo sé porque... ¿Y por qué no miraste a Peraza? No, porque después seguimos, continuamos nosotros con Peraza, compartiendo algunas cosas. Ah, después ustedes siguieron de largo. Nosotros terminamos a las 4 de la mañana con Peraza. ¡Pum! Mirá. Porque, porque Mauricio se fue. Pero ahí no terminaba. Claro. Sí. Pero ¿qué hicieron? No, porque viste con el evento, el viento y coso, se desprendieron los pasacalles. Ah. Y tuvimos que irlos a acomodar y bueno. ¿Hicieron eso en la madrugada? En la madrugada, sí. Nosotros no dormimos. Después de que me dejaron a mí, ¿hicieron eso? Sí, y después tuvimos que ir a tomar alguna cosita también. Sí, sí, después de todo, claro. Después tomamos una cosita. Pero el sábado a las 7 de la mañana estamos en pie. Para que vea que la gente pero también estamos compenetrados. Sí, está bien. Y estábamos en el Club de Leones, a cual Mauricio tenía que ir a laburar y obviamente que no podía estar en todo. No. Y fue de nuevo no, más tarde a acompañar en la pizzería. Sergio no se hizo la pesquisa de diabetes. ¿La qué? Ah. Porque era una cosa de diabetes que también teníamos. Ah, mira. Hicimos un móvil también ahí, el stand, todo completo. Ah, pero estamos en todo. Y debemos estar en todo. Es lógico. Y terminamos el domingo en el Parque de Armendia. Es verdad. Una cosa de loco. Este fin de semana ha sido una cosa loca. Y el que se viene, además, ¿no? Y el que se viene. Entonces, no, pero esto fue la previa. Idea, para que te den una idea, dormimos 10 horas en todo el fin de semana. De Carlito, dormimos 10. ¿Ya hay una cifra de lo que se ha juntado hasta ahora? Hoy también salí de vuelta en el cable. Otra vez, loco, loco. Para la gente le voy a tener que decir, bueno, el viernes salimos en el cable y hoy también salimos en el cable, así que bueno, está. Pero ¿quién te? Y Pepe en Companies. ¿Otra vez? Sí, pero si te agarro el otro día en la cata. Yo para mí que el programa de este jueves lo hago yo solo. Pero si ya te agarró en la cata, ¿dónde más te agarró? Solo el programa. Hoy te agarró también de vuelta. Sí, hoy me vinieron a... vamos a ir a laburar, vos. ¿Demora mucho? ¿Te voy a hacer una nota? ¿Y para qué? Y yo qué sé, no sé. Y el viernes tengo que estar en vivo. Ah, le aviso a la gente. El viernes, capaz que me demoro un rato porque me invitaron a ir a un canal de Cagalones. Bien. Se llama... Surtidor. ¿El programa? El surtidor. Bueno, que no te surtan, Carlito, por favor. ¿Eh? Que no te surtan. O puedo surtir también. Me dijeron que había una conductora muy linda ahí, así que voy a tener que ir en vivo al programa. Bueno, está, no, pero. Ah, bueno, nada, no, es una cosa. Es una cosa. Bueno, vamos a tratar de. Y si no mandamos a Sergio. Y si no mandamos claro, a Sergio. Claro, loco, la nota no le importa. Mandamos a Sergio que estamos iguales. Claro. Sí, sí. Pero no, la verdad. Che, pero eso, ¿hay una cifra ya de lo que se está juntando? Ya hay más o menos, sí, pero no la vamos a decir. ¿Ah, todavía no? No, no la vamos a decir. Pero sí, ya hay una... ¿Una buena money? Más o menos. Más o menos. Pequeña. Ahí está. Pero que cada día que va pasando... Se va claro. Ahí está. Lo que sí le quiero decir a la gente que ya prácticamente está casi todo cerrado lo que es la parte ya de la banda rock and roll, que calculamos que ya el jueves va a estar el audio. También ya está prácticamente todo cerrado para lo que va a ser el desfile. ¡Opa! ¿Quiere sonar cuando no tiene que sonar? Llegan los mensajes en vivo, weón. ¿Esos mensajes o llamadas? Y voy, también me está llamando. Así ah, que es llamada. No. Chao, Carlito, chao. Ni siquiera mensaje. No. Bueno, está bien, lo llaman en vivo, esto, cualquier cosa. Bueno, un saludo para Carlito, entonces, que pasó por acá. Bueno, pues ya saben que el viernes y sábado vamos a estar con esto de la Teletón, acá. Radiotón. Haciendo bastante barullo. Sí, como siempre. Como siempre. Y viernes de noche, toda la madrugada y toda la tarde del sábado. Y tratando de, bueno, juntar plata, que es lo que de siempre, para... Fin. Ese es el fin principal. Lo demás es una excusa para que usted colabore, ¿no? Ahí está. Porque, claro, si no estamos, la gente no va a venir a colaborar. Entonces tenemos que estar rompiendo la bola al aire, vengan, colaboren. Al aire y en la calle, vamos a estar por todos lados. Sí, por todos lados. Aparte van a haber toque de beneficencia, de todo un poco va a haber. Bueno, vamos a ir a la tanda, Gini, ya. Bueno, hablamos bastante. Ya hablamos hoy, sí. Pasa que, viste, tenemos a Carlito y tenemos que hablar pila. Ah, sí. Si no le pones un tapón, un chupete, no... Sí, no, arranca y no para. Y arranca más, y no para. Por eso hoy cubrimos bien el espacio con Carlito. Es verdad. Viste, no sirvió. Es bueno, verdad. Acaba de llegar nuestro operador, Marcel. Sí, sí, por suerte, así me voy de acá. Sí, así volvés a tu estado. Me voy de acá, no quiero. De origen, pues tenemos un operador, el colmo que nos viene, ¿no? ¿Cómo anda, Marcel? Si todos los días te da palo, o todos los martes te da palo, ¿viste, no? Pero si llegás en hora, yo no te doy palo. ¿Qué, vale? Yo sé qué instrumento que está ahí. Bien. Vos, no vamos a la tanda. No vamos a la tanda. Vos, pará que estaba hablando con él. Pará que volvió Carlito. Sí. Estábamos hablando con él. Ponele algo para que. Estábamos hablando con el que te dije. ¿Cuál que te dije? ¿De acá? Sí. ¿Apareció? No, dice que está en Santa Lucía y parece que estaría escuchando porque. ¿Estaba escuchando? No sé, sí. Que le entró a arder la oreja porque. No, porque qué pasa. Para el día de la maratón necesitamos un vehículo, sí, para llevar el agua. Sí. Y llevar una cantidad de bolsas importante que van a venir muchos corredores de Montevideo. Ah, claro. Para los cuales, dos, por ejemplo, yo le estaba diciendo a Mauricio el otro día y no lo podía creer. Van a ir a correr a Turquía 150 kilómetros. Como para que vos te dé una idea, la gente que viene a correr. ¿150 kilómetros? Sí. No. Esa gente no. Bueno, lo va a ver y después dale un beso, no sé, no saludalo, no sé. Yo no, sé. No es humana esa gente. No, tiene un nombre esa carrera, que es el hombre de hierro. En inglés no me acuerdo bien cómo es. Iron Man. Iron Man, ahí está. Ahí está. Que te regalan, viste, te regalan a todos los corredores que lleguen a la carrera, más allá de una medalla. De oxígeno. Sí. No, te regalan, es tipo una maqueta con una pared de ladrillo y una pierna pasando esa pared. Impresionante, aparte. Mirá, está bueno. Pero a todo aquel corredor que la pase la carrera. Sí, ¿no? Está loco. Y esto a mí me parecía día, que se corre en un día solo. Es un día solo. Sí, vos podés demorar 25, 26 horas, digo. Podés correr más de un día, ¿no? Ah, bien. Podés demorar todo lo que quieras. Claro, sí. Está, yo gané que hace menos horas, ¿no? Digo, lógico, como... pero por lo menos para llegar. Claro, sí. No sé cuánto pondrá esta gente. No tengo ni idea. ¿Quién va a poner esa camioneta? ¿Era eso que llamaban André, por eso? André me llamó, dice que está teniendo todos los días el mecánico y está que mañana le va a seguir hinchando la, ¿no? Ahí ¡qué está. Suerte, hombre! Y está, y vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Y está. Digo, para esta gente que corre 150 kilómetros y ir de acá hasta el... Hasta Montevideo en entrenamiento. Es como que a mí me va a correr una cuadra, más o menos. O capaz que menos. Claro, yo corro una cuadra y me muero, o sea... Es por eso, digo, para esta gente hay que correr hasta Montevideo nomás, pero... Una pasada. ¿Cómo no? Seguro, pero para que voy y vuelva, si querés. Claro. No, aparte me llamaron la semana pasada y me dijeron, mirá que esta semana te vamos a llamar por el tema que nosotros llevamos todo el equipamiento. No necesitamos agua, ni fruta, ni nada. Nosotros vamos a llevar todo porque ya no van a dar más, así que ya nos acostumbramos a eso. A las 3 de la tarde está impecable el horario porque allá va a hacer calor. Y todavía eso, a las 3 de la tarde. Le sirve todo a los tipos. Buenísimo. Y si les llegaba a decir que era a las 5 de la mañana, arrancaban igual. Digo. Ah, sí, no tenía problema. Y bueno, y a la gente a decirle que nada, yo qué sé, veremos a ver cómo hacemos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Otra vez? Pero estoy más chau, que los palestinos. Nada, gracias y vos. Vengo el viernes. El recorte de pelo el otro día. Sí. Agarró la máquina y me la hizo pelota. ¿La máquina a cortar pasto? Sí, me la hizo pelota. O sea, ¿anduvo después al final? No, anda volando. Ah, no. Menos mal, si no me rompen él. No, pero fue cuando la agarraste vos que empezó a andar mal. Por eso sí. ¿Está? Bueno, vamos a la tanda. Dale, vamos antes que venga. Sí. Dame tiempo, ahí. Para, ahí. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los Golpes de Suerte. Ahora te toca a ti. Declaro a la acusada ¡Culpable, culpable, culpable, culpable! El micrófono antes. Claro, cosa que se puede ir tranquilo, porque si sí, no podemos hacer programa. Sí, sí. Abre el micrófono y después se puede ir. Che, esto no anda más. Ah, yo, hay que subir. Claro, no está subido. Gracias, secretaria. No, no, está bien. Vos, gracias, Marcel. Subime el retorno después cuando llegues. Cuando llegues a los controles. Ahí está. No sé, no anda. ¿Sube? Capaz que no anda esto. Ah, pero ah, estaba mal equipado. No hay que meterla del todo, ¿viste? Claro, mira cómo es. Un poquito afuera. Sí, no, hay que jugar primero. Ah, también está ahí. Hay que darle al jueguito primero y después sí, después como que podés. Vamos a la parte de noticias. Sí. Arranca. No sé qué vamos a hacer al final, Gini. ¿No? No. ¿Decís que no? No, yo digo que no. Dale, lo dejamos por hoy. Por hoy no, vamos a descansar. Estamos a fin de año. Sí, sí, es verdad. Tienes razón, todo. Ya está. Ya, los personajes están todos. Los próximos programas ya arrancamos con repetir cosas. Quedamos nosotros, no sé, sí, por eso. Sí, ya está. Ya fue. Arranco yo igual. Arranca usted. Gonzalo Fernández al Tribunal de Conducta del Frente Amplio. ¿Qué pasó? El ex canciller Gonzalo Fernández deberá comparecer ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en el marco de la derogación del artículo 76 de la ley 2230 que dejó a los hermanos Peirano sin antecedentes penales. Mira. Lo van a poner en penitencia. Claro, ¿cómo? Te portaste mal, Gonzalito. Ahí qué está. Feo. Viste como cuando los niños chicos, claro. Qué feo lo que hiciste ahora. Eso no, se hace más. Ah, no, chachas. Ahí está. Chachas en la ahí cola. Está. Ah, vas a sí, cobrar. Sí, ahí está la típica. Vas a cobrar ahora. Cuando venga papá. Ahora cuando ahí venga el Pepe, vas a. Ahí está. La mesa política del Frente Amplio votó ayer y la moción fue aprobada con los votos del MPP, el Partido Comunista y las bases. Fernández, quien meses atrás en su casa recibió el apoyo del presidente José Mujica, compareció varias veces ante la comisión investigadora que se instaló en el Senado. En la segunda oportunidad dijo no recordar que en 2006 aconsejó por escrito derogar el delito por el que procesaron a los hermanos Peirano. Pobre. Puede pasar eso. Me olvidé. Sí pasa, claro. ¿Cuándo, como yo veces? Hoy me olvidé de editar la radioserie. Ahí está. Pasa. Y tampoco te vamos a retar por eso, ¿no? Que capaz lo hicieron, que ¿no? Alguna puteada, pero... Pero está, digo, no somos así. Pero tampoco es... ¿qué tan grave es? Claro. Tan grave es. Tampoco sí. Le como para agarrársela con el pobre chiquilín, o sea. Claro, si igual los peiranos aquí. ¿Qué hicieron? Una platita nomás. Que... No, es como... Vos nunca le robaste una monedita de... Claro. El monedero de tu madre para comprarte un caramelo. Ahí está. 700 millones de dólares. Claro. Pff, ¿no? Poco. Por eso, no es nada. Una cosa así, no sé. No es nada. No es nada. Cambio, no es nada. Chico. No es nada. Una cosita ahí de nada. Esto se suma al primer olvido admitido por el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández el 21 de septiembre en su primera comparecencia en la investigadora parlamentaria, cuando dijo que había olvidado informar a los senadores que con su pareja defendía al ex directivo del Banco de Montevideo, Juan Domingo Ratti. Y bueno, está, loco, al final le echan la culpa de todo. Claro, al final es todo culpa de Fernández. Sí, sí. No, pobre Fernández, ¿no? La verdad, no. Yo, la verdad, me da un poquito de lastimita. Yo estoy contigo, Fernández. Sí. Acá somos pro Fernández. Yo te apoyo. Sí, vamos a apoyarlo, pobre, pues. A veces hay que ponerse un poco más del lado de los más débiles, ¿no? Ahí, o sea, está, claro, por eso. El muchacho está, hizo alguna que otra, pero... Claro. Está, tampoco una cosa. Seguro. Todo tiene perdón. Sí, seguro. Bueno, cambiando un poquito de noticias. Sí, totalmente. Sí, aparte hay nada que ver, ¿no? Falleció el multifacético actor... si me voy a con la pronunciación. Leslie Nielsen. ¿Lo ubicas? ¿Cuál está? ¿Es? Lo ubico, sí, pero la verdad que no sabía cómo se llamaba. Ah. No, en serio. Lo vi en varias películas, pero no conocía el nombre de este actor. Ahí está, es verdad. El de la pistola desnuda. Yo le decía, sí, el de la pistola desnuda. Ahí está. Era claro, su apodo. Era, claro, el apodo de Leslie, el de la pistola desnuda Nielsen. Era así. Claro, entre comillas. Entre comillas. No, cuando a veces me decía, Pau, vean una película del de la pistola desnuda, ¿no? Yo nunca no, miré una película y estaba justo el de la pistola desnuda, ¿te acordás? Canoso. Yo nunca leí el. Recientemente le llamaba Leslie Nielsen. Bueno, fallecido lamentablemente. Sí, ¿no? Sí, sí. Leslie Nielsen, quien se destacó por su interpretación de un doctor desventurado en Airplane y por su papel. Vendría a ser ¿Dónde está el piloto? Ahí está. Nada que ver, como siempre. Claro. Tío, ¿no? Y por su papel del detective propenso a accidentes Frank Drebin en la franquicia de, y acá está la pistola desnuda, que en inglés era The Naked Gun. ¿Qué es Naked? Es lo mismo, la pistola desnuda. Ah, acá sí está bien traducida. Ah, en este caso sí, yo estaba esperando otra cosa. Claro, ¿viste? No, en este caso sí, en este yo caso estaba sí. Esperando qué será, ¿no? Ahí está. Falleció el domingo en Fort Lauderdale, en Florida. Tenía 84 años. Bueno, ya, o sea, murió de viejo, ¿no? Sí, en realidad, claro. Tampoco podíamos pedir. Veterano. Claro, mucho bien. Después de los 80 ya sabés que estás ahí, ¿no? Sí. Ya está. ¿Estás? ¿No? Pues bueno, está. Yo qué sé. Yo capaz que como muero en los 70. Lo más probable. Pero digo, generalmente, ¿no? Hasta los 80. El actor nacido en Canadá murió por complicaciones de neumonía en un hospital cercano a su casa a las 5:34 p.m. hora local, rodeado por su esposa Barbary y amigos, dijo en un comunicado su representante John S. Kelly. Estamos entristecidos por el fallecimiento del preciado actor Lacey... ¿Cómo era? Nielsen, ¿no? Nielsen. Probablemente mejor conocido como el teniente Frank Drebin de la serie de la película La Pistola Desnuda, pero quien disfrutó una carrera de más de 60 años en cine y televisión, así dijo Kelly. 60 años trabajando, ¿eh? Salado. ¡Qué disparate! Y arrancó en películas tipo dramáticas, además, por lo que estuve averiguando. Ah, sí, mirá, nada y que ver. Después se fue más al lado del humor. Lado humorístico. Sí, es que cuando últimas... tenés que arrancar de abajo, después de haber arrancado para lo que le gusta, ¿eh? Claro. Y en las últimas películas aparecía mucho en las de... ¿cómo era? Las parodias de las películas de terror, Scary Movie. Ah, ahí está. En las últimas apareció y en muchas películas que parodiaban otras películas. Claro, eso hizo de Drácula. Apareció. Bueno, además que hizo de Drácula en aquella también, que era una parodia de Drácula. Una parodia de, pero en las últimas también estaba Super Hero Movie, que era una película que parodiaba a las películas de héroes. Ajá. También estaba. Y hace poco, creo que en la última que estuvo, fue una que se llamaba Spanish Movie. Que era una parodia de películas españolas. Oh, y estaba ahí. ¿Ya, mira? No la vi yo esa película. Ah, qué lástima. Debe estar buena, claro. Debe estar buena, sí. Aparte deben burlar un poco el acento español, no sé. No sé bien cómo lo hicieron. O sea, yo vi que aparecían películas como la del Fauno, la del Laberinto del Fauno, que es española, y alguna otra, así que. En realidad no sé cuántas españolas hay como para hacerlas, pero. Abre tus ojos. Que también hay una versión americana. Ah, ni idea. Esa película está muy buena para ser española, ¿eh? ¿Cuál es Abre tus ojos? Es una película que está muy buena. se trata de un tipo que tiene un accidente, se le desfigura la cara, pero ¿la viste? Vanilla Ice, en inglés. Vanilla Ice, no, ¿qué fue? Open You, Open the Ice. No, creo que le pusieron algo así, me parece, en inglés. Ah, vos capaz que viste la versión americana. La versión americana, claro, se llamaba Vanilla Ice, pero, me parece. Ahí está, pero sin embargo, lo más... Yo está Tom Cruise, Cameron Díaz y otra más. Yo no vi la versión americana, vi la española. Yo vi la americana. Ahí está. Pero lo que más me sorprendió es que yo pensé que los españoles habían copiado a los americanos, que es lo más lógico. Y sin embargo, leí en internet que fue al revés y eso me sorprendió. De que la película es española. Ah, no, claro, es española, claro. Por eso. Está buena española. Para ser española. La vida española, y en la española está esta... Penélope Cruz. Penélope Cruz, que también está en la americana. Trabaja en la americana, ahí está. La vi las dos, es verdad. Está bueno el final, viste, y al final qué era lo que le estaba pasando, uh-huh. ¿No? ¿Por qué se le pasaba lo que le pasaba? Para ser española, con todo respeto a los españoles, porque vamos a decir la verdad, las películas buenas son americanas. Ya está. Ni siquiera las uruguayas, para que no se ofendan los españoles, ni siquiera las películas uruguayas están. No. Bueno. Entonces, pero sin embargo esta para ser española me sorprendió, uh-huh. Está muy buena. Me fui de tema totalmente. Igual la del fauno está bastante buena. La del fauno está buena. ¿La viste la del fauno? Es media... Es infantil, no sé si infantil. No es infantil, pero ya se va un poco al carajo en algunas cosas. O sea, no, tiene partes de tortura. Sí, infantil no es por las torturas. Se va un poco al carajo, pero bueno, está. Sí, como que el director se había fumado uno cuando la escribió y la dirigió. Ahí está. Eso es lo que quiere decir Marcel del otro lado. También, ¿vos la viste? Sí. Sí, está media cosa. Pero también, para ser española, o sea, para no ser americana, está buena. Bueno, cambiamos de noticia. Esta persona, pará, había actuado en El Padre y la Novia también. No sé si la viste. El Padre también la está novia. Muy buena. Sí, el de la pistola desnuda, trabajó en El Padre y la Novia. Creo que estás confundiendo con otro. Ah, es otro parecido, ¿eh? Creo. Ah, mira, yo pensé que era él. El Padre y la Novia es el que la hija se le casa. Sí, que le trae un novio y va y se le casa y él como que no la que quiere. Que hay dos está, también. Como le pasa a todos los padres. Está la dos que la hija tiene el hijo y él también ahí tiene está. Hijo. Sí, la dos nunca la vi. Y es otro actor ese. No me acuerdo cómo se llama, pero es otro actor. También es canoso y. También es canoso y parecido. Es muy. Siempre se lo confunde que entre los dos, pero es otro. Sí, este está vivo. Que no me acuerdo cómo se llama, pero. Es el mismo de más barato por docena. Ah, esa no la vi. Esa que tienen como 12 hijos. No son la un vi. Montón de hijos. ¿Verdad? Ese es el mismo actor también. Ah, esa no la había visto. Que también hay como dos o tres películas de esas. Mira, me mataste. Bueno, ahora sí te dejo leer. Tranquilo. Siguiente noticia. La ONU exige a Uruguay que Uruguay tome medidas por su... por uso abusivo de pastillas en niños. ¿Qué pasa? Ya están de vuelta, vos. ¿Pero están empastillando? No dejan vivir al final, vos. Déjenlos. Porque vos decís, quietos. Claro, si quieren entrar a drogarse, los gurises. Claro, quieto. ¿Qué problema hay? En su último informe, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, qué largo esto, por Dios, recomendó a Uruguay que adopte medidas eficaces para hacer frente al aumento del uso de la sustancia metilfenidato. Ritalina es un nombre comercial. ¿Por qué no le decís Ritalina entonces? ¿Conocés la Ritalina? Metilfenidato, bueno, pero más corto el nombre. Más fácil de pronunciar. Esta sustancia la usan en niños como método para controlar su comportamiento. La sustancia ayuda a que los niños hiperactivos... Claro, está medio loquito, tomate, drogo. Estén más calmos y más concentrados. ¿Verdad? Cuando están, viste... Cuando están inquietos, toma. Drogate, falopiate. Lo empastillamos y se deja joder. Sí. Ahí está. Una pastillita y se te acaba. Ahí va. Al mismo tiempo, la ONG Fundación Justicia y Derecho denunció al respecto que el Ministerio de Salud Pública no ha cumplido con la totalidad de dos fallos judiciales en su contra. Uno que lo obliga a brindar información sobre la fabricación de medicamentos con esta sustancia y otro vinculado a los controles obligatorios que el MSP debe realizar para evitar la prescripción generalizada de estos fármacos a menores. Bien. Es como que medio ilegal, ya se está poniendo. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, no podés, si un niño se porta mal, tranquilizarlo de otra manera, pero no sé si... Palo en la ahí cabeza. Está, con no, eso no más era más normal eso, no. Sí, pero viste que ahora es, está prohibido. Ah, está, es la ley del... Entonces... Por eso el rey del ¿cómo que se llama? Del coscorrón. Claro. Yo no puedo creer eso. No le puedes pegar a tu hijo, ¿cómo puede ser eso? O sea, así se acabaría la Ritalina. Ahí está. No hay ningún problema. Sí, ya está. Es una forma. O sea, si quieren evitar esto, lo de la ONU, las medidas estas eficaces que quieren que la ONU quiere que tenga en Uruguay. Déjenle de pegar a los hijos. A veces su ahí hijo... está. La ley esa del coscorrón se fue. Está. Está permitido todo. Ahí está. Boleo en el oro, todo, lo que quieran. Sí, sí, sí, sí, ahí se van a portar bien. Sí, no sí, va a precisar drogarlo, nada. No, para nada, para nada, para nada. Se trata de un medicamento caro, además. Y todavía es caro. Que se obtiene con receta verde, no sé ni qué es, pero que es de fácil accesibilidad, está. Mirá. Se puede obtener con muchos tipos de receta, los prescribe no solo el psiquiatra infantil, sino también el pediatra de medicina general. Ajá. La sustancia tiene un efecto que se prolonga por 4 horas y a los niños con déficit de atención e hiperactivos se lo dan por lo general antes de entrar a la clase en la escuela. Claro, es para que para que tranquila. No le rompan los huevos a la maestra. Claro, es para que los maestros estén tranquilos. Es esto. Claro. Los maestros cuando fueron y dijeron, mira, quiero que me suban el sueldo. Claro, dijeron no. Entonces le dijeron, no, el sueldo por ahora no. Bueno, entonces empiecen a drogar a sus gurises porque están enloqueciendo. Claro, sí, es una cosa a la otra. Y decidieron drogar a los gurises, ¿no? Lógicamente. Sí, no se preocupe. El efecto dura 4 horas justito. Justo como la escuela. Justo para la escuela. Con el tiempo completo se complica un poco, pero. Ah, bueno. Le dan uno y después le dan otro. Después le dan otro. Lo mantienen, lo van manteniendo. Lo van adobando de a poco. Ahí está. Y ya está. A lo último los duermen a todos. 8 menos 5 le dan la pastillita. Hasta 12 menos 5, más o menos, lo aguantan. Sí, claro. 12 menos 5 se empiezan a preguntar y se van. Chao. Ahí está, chao. Sí, pum, sí, sí. Y le rompe los huevos a los padres. A los padres, seguro. Yo no tengo nada que ver, dice la maestra. Ah, conmigo se porta precioso. Ah, claro, no sé. Acá es un santito. ¿Por qué será, no? Bueno, cambiando de noticia. Sí, dale. Una cerveza para mí y otra para el perro. Así dice este qué título, lindo, ¿no? El perro tiene derecho a tomar cerveza. Sí. Y es mejor amigo del hombre. Claro. Y creo que se lo merece. Yo comparto la cerveza con mi mejor amigo. Ah, claro. Le das en el tarrito, ahí le pones el claro, tarrito de... Claro, le pones en el tarrito en vez de agua, cerveza. Ahí está, el tipo le da. Y toma, y después queda medio, ¿no? sí, después entra a dar contra las puertas, claro, pero bueno. ¿Qué le pasa a este perro? Fabricantes holandeses de cerveza han lanzado un producto de gran aceptación, sobre todo en los insensatos. Cerveza para perros. Muy bueno. Arriba los holandeses. Sí, son... ¿Qué pasa con estos? Una cerveza para tu mejor amigo, dice así. Así promociona en Holanda la cerveza. Joder, no sé si nombrar a mí estas palabras. Yo supongo que es Quispelbier. Si debe ser holandés, debe ser Quispelbier. Bueno, así, ¿no? Sí, debe ser. No sé. Cuya traducción literal sería cerveza menear la cola. Ese sería el nombre de la cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hace el perrito. Claro, se entiende. Cerveza menear la cola, claro, que en holandés suena más linda, ¿no? Sí, claro. Acá queda feo. Quispelbier. Claro, porque el español es un idioma feo, que no pega nada. No, vos escuchás las palabras en inglés y qué bien que suena. Y la decís en español y es... ¡Me río! Ahí está. Es un idioma horrible. Mucho más lindo decir dog. Claro, ahí va. Qué perro. Dog. Sí, incluso cuando vas a ponerle el título algo, ponéselo en inglés, porque en español, ¿cómo le vas a poner? ¿No? Pues como cuando traduzco en una canción al español, sí, queda hay artistas que quieren, cuando quieren entrar a la Latinoamérica, que claro, agarran una canción y la traducen en español y la hacen en español y la letra queda espantosa. Sí, queda horrible, pero nada que dar. Es como el portugués, digo, todo bien, pero otro idioma espantoso. Es un idioma horrible. Otro idioma espantoso, el portugués, el chileno, todos idiomas que sí, son bueno, espantosos. El chileno habla en español. No, el chileno habla en español. Para Jimmy Massi, no. En Chile hablan chileno. Chileno, es un idioma, una lengua autóctona, no sé qué será. Pero no es español. Eso no es español. Bueno, es un español que está como modificado, podemos decir. Bueno. Español chileno. Español chileno, ahí va. El español, no sé. No, el portugués es horrible. El portugués es el peor idioma que existe al lado del chileno. Pero parece que están hablando siempre cantando, yo qué sé. Es feo, es un idioma feo. Claro, o sea, es feo cómo se pronuncian las palabras, yo qué sé. No, es feo ya de por sí. Es como el francés que es medio muy romántico. El francés también es... Yo te puedo putear en francés y parece que te estoy halagando. Parece que te estoy levantando, claro. Te levanto. Claro, ahí está, parece que te estás cargando. Claro. Son idiomas horribles. El alemán, bueno, ahí. No sé, no hay mucho. La verdad que... ¿Eh? Igual... El italiano. Yo qué sé. Habría que aprenderlos como para decir, ¿no? También, ¿no? Pero hay idiomas que ni siquiera me dan las ganas de aprenderlo. Ahí está, que no te viene eso. ¿No? Pero bueno. O sea, a mí el inglés me interesa porque es el que se usa para la, uh-huh. la globalización, te obliga a estudiar inglés. Pero después, de, si vamos a decir por gustos, voy más bien para los idiomas raros, ponerle árabe, japonés, ese tipo de cosas, me, uh-huh. me llaman más la atención que los más comunes, que en realidad serían los que más me servirían, igual, ¿no? Igual el brasileño nos entiende y nosotros lo entendemos. Sí, el brasileño se entiende igual. ¿Qué tal? Vos podés mantener una conversación con un brasileño que con gestos y palabras parecidas y cosas, más o menos le casás algo, ¿viste? No como otro idioma que no puede entender un carajo lo que te están diciendo. Claro, el ruso. El ruso. El ruso hasta tiene letras que no existen. Porque hasta tiene otras letras. Entonces, tiene un abecedario... No podés ni leerlo. Porque no sabes cómo suenan las letras o nada. Entonces vos ves dibujito, garabato y decís, bueno, está. Eso. Bueno, seguimos porque estábamos con una noticia de un perro que toma cerveza. Que toma cerveza y nos fuimos al carajo, con el idioma. No, pero también está el idioma perruno. También, el guau guau. El guau guau guau. Sí, guau, sí. Guau, guau. Que ellos entienden, ¿no? Sí, sí. ¿No te entiendes? Cuando empiezan, cuando se lastiman, ¿no? Vale. Claro, están sufriendo. Ahí está. La bebida es una creación de Gary Berdenson, que quería que los perros pudieran compartir un copetín con sus amigos luego de un día agitado. Está bien, es lo que decíamos recién. Yo llego, me pongo la cerveza mía y tengo la cerveza para mi perro, ¿no? Uh-huh. La bebida no contiene alcohol. Ah, ya, entonces, no es cerveza. No, pero pará. Es cerveza sin alcohol. Es malta. ¿Qué? Sí, bueno, es como una malta. No es cerveza, entonces. Qué feo que la malta también, ¿no? Sí, a mí no me gusta. Esa espantosa. A mí no me gusta, sí, pero... Vos tomás malta. Pero, yo no tomo cerveza tampoco. Yo prefiero tomar cerveza antes que malta. Ah, sí, toda la vida. No, no toda la vida. Pero tal, como a mí yo tampoco tomo cerveza, no puedo hablar mucho. Bien. Es apta para consumo humano, pero cuesta 4 veces más que... Bah, no seas malo. Una Heineken. O sea... Te vas a gastar 4 veces más caro. Para yo que le doy tome... la mía. Claro. Y que se pede. Si para quiere. Que tome el perro, ¿no? Yo me tomo esa yo y le doy la barata al perro. Claro. Ah, ¿quiere que gaste más en el perro que en mí? Seguro. Sabés que yo laburo, el perro está todo el día rascando, sin mía, y vale. Yo trabajo para él y le voy a dar una cerveza 4 veces más cara que la que tomo yo. Una vez por año viajo a Austria a cazar con nuestros perros. Y al fin del día me siento a disfrutar una cerveza. Así que de repente se me ocurrió que mi perro también se había ganado la suya. Bueno, en este caso como trabaja, ponele que se lo gane de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Así explicó Berdenson. Impecable, impecable las noticias. Bueno, de... así pasaron las noticias, sí, sí, sí, del, sí, sí, día de hoy. No sé qué estaba haciendo. Mal. Ya estás comiendo algo, Marcel. Ya. No te aguantás. Marcel. Porque fue el domingo el cumpleaños de Marcel. Es verdad. ¿Ah? Que bueno, lo recién lo, en persona lo saludamos hoy. Claro, ya lo habíamos saludado antes, que se complicó para saludar. Claro, es muy difícil saludarlo a Marcel. Muy difícil saludarlo a Marcel porque no hay medios de saludarlo. Ese es el gran problema de que no tiene medios de comunicación. Sí, sí, no tiene forma. Yo quería hacer una fogata en casa a ver si sale algún humo que para hacer alguna seña con el humo. Señas de humo así. Feliz claro, cumpleaños, Marcel. No sé, que el humo formara en el cielo. Feliz cumpleaños, Marcel. Pero bueno, no. Pero no. Entonces no tuve cómo comunicarme con él. Y bueno, decidí escribirle en el Facebook, que tampoco lo vio. No llegó a ver tampoco. ¿Llegaste a verlo? ¿Cuándo lo viste? Ah, está comiendo. No. ¿Qué lo viste? ¿Hoy? ¿Ayer? Sí, o sea, dale. Fue el domingo que le escribimos. Lo puede haber claro. Lo puede haber visto o ayer o hoy. Sí, no quedan más días. O el domingo mismo. Pero lo viste. Pero lo viste. ¿Viste lo que te puso Ginny? Me lo está cagando a Paco. Sí, me parece que está mintiendo, ¿eh? No vi una mierda. No vi una mierda. ¿Te gustó lo que te puse? Bien. Bueno, le tocó el corazón. Le tocó el corazón. Bueno, después léelo. Después le pero bueno, entren al mundo y no se trajo algo, está comiendo algo, claro, pero no nos comida. Algo que quedó del domingo, ¿no? Está bien que sea tu cumpleaños, que, pero... Claro. Torta. Vamos arriba. A darle a la torta ahora. Marcel, 20 años, ¿no? 2 décadas ya en la vuelta rompiendo las pelotas. No, en realidad son un poquito menos, porque... los primeros años casi que ni molesté en casa porque comía y dormía. Claro. Entonces no los contaba. Los primeros años, tanto fue que lo único que hacía era comer y dormir. Durante años, hasta los 19 creo que fue, ¿no? No. Ah, hasta menos. Los 18, bien. Está. Vamos a la tanda. Vamos. Y después, además, a la vuelta tenemos algo para hablar de cine. Otra vamos a seguir noticia. Hablando de cine. Sí, vamos a seguir. Y vamos a ya arrancamos a recordar. Y arrancamos con los recuerdos, porque nosotros en diciembre hacemos eso. Sí. No, aunque hoy es 30. Nada. Hoy es 30. Por eso hicimos la mitad producida, la otra mitad con recuerdos, ¿no? Y empezamos a recordar lo mejor del año. Ahí está. Pero esto no fue de este año. Esto del año pasado. Eso es peor aún. Peor porque es del 2009. Claro, es algo del 2009. Pero va con lo que vamos a hablar. Sí, pasa que pega. En realidad es por eso. Sí, es simplemente. Los recuerdos van a arrancar a partir de los 4 programas que nos quedan el próximo mes. Vamos a pasar todo lo mejor del año. Sí, es verdad. O sea que poca cosa. Y bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, Marcel. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Hizo Marcel, tu abuela, bueno, un saludo grande para tu abuela. Entonces, muy rica la torta, muy rica la torta de tu abuela. espectacular, Marcel, ¿eh? A ver si cumplís años todos los días. Uh-huh. Porque esto de una vez por año no. O que a tu abuela se le ocurra hacernos tortas, ¿sí? Sí, también. Si no tenés una excusa, inventala, pero festejá. Algo claro. Quieres festejar igual. Envíale la langosta. Ay, que me quedé sin. Sí, viste, no es bravo comer y hablar. Ginny, se estrenó una película. ¿No es lo que escribí yo acá? ¿Qué escribiste, Mauricio? El apellido. Solo el apellido. Potter y las reliquias de la muerte. Es porque estabas como apurado, Eva. No, menos entiendo. Sí. Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1, se estrenó. Sí, es verdad. Uh-huh. Es lo que sería la última película, ¿no? Que van la dos última partes. Película, pero que van dos partes, es verdad. Ahí está. Me imagino que estaría lleno ese cine, ¿no? Sí, sí. Ya fuimos claro, no, a una semana estreno. Que ya se estrenó, en realidad. Claro. Y no fui a los cines más. A uno de los cines como más populares, conocida, más conocidos, que es el Movicentro, sino que fui al... ¿Te acordás ni cuál es? ¿Cuál es? ¿Viste un cine que tenían carteles Harry Potter? No, está el Movicentro, el Hoyts y sí. El... Oh, me mataste, ¿qué otro cine hay? El Cinemateca. Ah, Cinemateca. ¿Cinemateca? No. No, pero ahí no puede ser. No. otro parecido. No, Casablanca. Claro, ahí va, cine ópera. No, otro, aparte de Movicenter, está el Hoyts y está. No sé, el cine acá a las piedras. Lo cerraron ya. Pará, ¿pusiste ese tema de el coso que decía Harry Potter ahí? No, pero no lo pongas porque va a salir con voces. Porque. Ah, no le expliqué. Claro. Eso. Claro. ¿Qué dice ahí? Esto es un malentendido entre operador y locutor. ¿Qué dice? Ah, ¿pusiste la que era la cortina? ¿Y lo otro también está? Pero lo tenés, porque aparte había confundido la cortina con lo otro, por eso no sabía que te había dado. Te di bien las cosas, ta. No, por eso no entendía. No se peleen, muchachos, estamos al aire. No sabía que habías agarrado la cortina de Harry Potter. Que es normal. Claro, porque yo te puse la cortina de Harry Potter. Sí, claro, te puse. Sí, yo sé que todo el mundo se pelea ahora al aire, en la tele y todo, pero no queremos llegar a esa bizarrés. Claro, no queremos ser mediáticos, no. Nosotros somos perfil bajo, claro. Bueno, vamos a seguir. Esta película que va a ser en dos partes, basada obviamente en el libro que tiene el mismo nombre, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, escrito por J.K. Rowling, está dirigida por David Yates y la primera parte fue estrenada el 19 de noviembre de este año, obviamente. Ahí está. En 2D y en formato IMAX. Y la segunda parte será estrenada en 2D, 3D y formato IMAX el 15 de julio del año que viene, 2011. O sea que van a tener que esperar hasta el 15 de julio para ver la segunda parte. Y por suerte no es tanto. Es un disparate. ¿No? O sea, ¿te parece que es, sí, tan larga? Julio que, del año que ¿no? viene. Sí, o sea, el último... Claro, vos estás mirando una película que no termina, ¿no? Y querés ver cómo sigue y tenés que esperar seis meses. ¿El Señor los Anillos? Bueno, también está. ¿Qué es IMAX? IMAX, creo, no tengo muy... Es un cine como con... Además de tener algo de 3D, creo que tiene muchas cosas como efectos en el momento. Como si hay viento... Se te prenden los ventiladores y hay viento en la sala. Es como que le da más realismo. Mirá qué bueno está. O sea que si vos ves la película uno que va en un desierto, de repente le empieza a hacer calor adentro de la sala y te tenés que sacar todo. Creo que es algo así lo del IMAX, que tiene más efectos de todo. Mirá, claro, depende de dónde están, se ambienta la sala. Mirá, está buena esa, no la tenía. Gustaría ir a ver una película así. Sí, obviamente acá no hay. Ah. Para eso tenés que ir allá, arriba. ¿Por qué? Estos países tercermundistas que vivimos. Bueno, es larga la película, dura como 2 horas y pico. Oh, y eso que está en dos partes. Uh-huh. O sea que es como de 5 horas, claro. Claro. Y por suerte no escatimaron de detalles, o sea, lo hicieron. Por eso yo digo que es la mejor película hasta ahora. Porque en las demás. Está más basada en el libro, claro. Además de que está basado en el libro, pero hay cosas que las sacan y las ponen o las cambian por otra cosa o le cambian las cosas directamente. Ahí está, sí. Igual esta también hubo cambios porque yo ya estuve michando y hubo el algunas cosas diferentes al libro, como siempre va a haber. Pero eso pasa en todo. Se está basando un poco más y va como más. Más. O sea, se ven más las cosas de lo que hay en el libro. Y bueno, ahora viene la segunda parte, que es la parte con más acción. Ah, mirá, entonces la parte media, paloma. Tiene también. Ah, tiene. Tiene muchas cosas, pero la que viene es la más fuerte y la más de acción. Es la guerra final. Sí. Entre el bien y el mal. Ahí está, muy bien. ¿Leíste el libro al final? No sé. No, nunca lo leí. O sea que vos ves las películas, no sabés cómo va la cosa ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabés. Sé más o menos, porque mi hermana leyó los libros y te cuenta. Y te enterás, claro. Aparte todo siempre estaba eso, muere, no muere, que es lo primero que sale a flote. No. Sí, no, señor. Ya cuando sabes, salió no el libro, se sabía que no moría, ¿no? Yo capaz quedaba mejor si moría. Final más heroico. Sí. ¿A vos te gustan las cosas más bien rosas? Yo ¿no? prefería que no muriera. Sí, yo qué sé. Bueno. La recaudación al momento es de 609.552.000 dólares. Qué disparate, ¿eh? Esa es la recaudación. Sí, que tiene la película. Yo no puedo creer. 609 millones de dólares. ¿Cómo hacen guita con una película? Y mirá la clasificación, que le ponen clasificación PG-13, que supongo que es para mayores de 13 años. Ahí va. Algunas secuencias de intensa acción violenta. ¿Verdad? Tiene. Bien. Imágenes aterradoras. Tiene. Muchos monstruos. Y cortas escenas de sensualidad. ¿Aparece Hermione Bola? ¿Qué son las escenas? Y bueno, tío, hay una escena que a mí me chocó. ¿Sí? A mí me chocó. ¿Aparece Harry Potter en bola? No por el hecho de eso, porque... Sí, te chocó porque... Había algo más grande que Carlito aún. No. No, mirá, Harry Potter, la varita de Harry Potter era una cosa impresionante. No por eso, sino por el hecho de que muy cerca nuestro había una niña. Bueno, pero por algo dice mayores de 13. Pero que ya no lleven más niños. No lleven a niños a película. Ya la película de Harry Potter es como... Es mismo. Vos sabés que empezaste viendo las películas de Harry Potter de niño o de joven. Claro. Y después vas creciendo y la película también va creciendo. Claro, es como que y va parejo. Y cada vez se va poniendo más violenta. O sea, si vos sos niño tenés que mirar la 1 y no seguir hasta que no crezcas, ¿no? Y en esta película hay muertes. Por eso, claro. Que ya había, desde la primera hay muerte, o sea. Sí, siempre. Se sabe desde el principio que los padres de Harry Potter los mataron, fueron asesinados. Claro, ahí va, o sea que ya... O sea que desde el principio ya se sabe que es algo fuerte. Bueno, pero vos mirás Bambi, que es un dibujito de niño, y hay muerte. Bambi, cruel es Bambi. Por eso digo, mirá el Rey León y hay muerte. Sí, es un dibujito para niños. Bueno, y en esta hay una parte, sí que hay una escena donde... Cho-chan. Se ve algo. No, con Cho-chan no. ¿Con quién? Es Harry con Hermione. ¿Harry con Hermione? Sí. Me gustó. Claro, tendrías que... la voy a ver esa película. Tendrías que ver o leer el libro y darte cuenta cómo es esa escena. Es una escena, la cuento. Cuéntala, porque ya estoy caliente. Es una escena donde, bueno, Ron... está como... tienen que destruir uno de los horrocruxes. Sí. ¿No? Y Ron lo va a destruir con una espada. Pero cuando se abre ese coso, sale una parte del alma de Voldemort. ¿Sabes cómo es la esa parte? La ves, ya la viste desde las 6. Sí. Seguramente la tenés media visto. Y bueno, pero claro, le empieza a aparecer los temores de Ron, como las arañas. Lo que pasa es una imaginación de Ron. No, ya me voy. ¿Y? No. Y el tiene temor, miedo que su amigo le meta los cuernos. No es su amigo, sino que él le gusta a Hermione. Obvio, por eso digo. Se sabe desde el primer... Desde la primera película. Claro. Su temor es que Hermione anda con Harry en vez de con él. Claro, pero no solamente que anden de la manita. En esa escena aparecen ellos de la mano, diciéndole que no lo quiere. Es como que esa alma de Voldemort le da como esas imágenes a él. Claro. Sus temores, sus miedos y todas esas cosas que tiene. Aparte de las arañas, aparece Hermione y Harry, una imagen ahí, diciendo que bueno, lo quieren, que se van a quedar ellos y no se van. Y en un momento empiezan a... Así. No chepar, empieza a apretar. Mirá. Y están en cueros. No. En cueros. No se ve nada. Me cortaste. No se ve nada porque, claro, el brazo de ella y no. Sí. Y además tampoco, no es una imagen como media, como colorida, o sea que no. Es media oscura. No, como que tiene un color diferente, entonces como que pareciera como si fuera dibujada. Ah, claro. Entonces como que no, tampoco le da mucha le cosa. Saca la gracia. Pero igual es como que choca un poco. Choca, ¿no? Sí, choca un poco. Claro, es que aparte yo una escena de Harry y Hermione no me la imaginaba nunca. Por eso que dijiste vos recién, porque Hermione se iba a quedar con Ron y Harry se va a quedar. Claro, por ya eso. Lo sabías vos eso. Sí, eso lo sabía. Aviso al... Sí, lógico. Si le cae a alguien en el final. No, pero vos ya ves cómo viene la mano. Y Harry se queda con la otra, con la hermana Ron. Sí. Pero entonces entre ellos dos eran amigos. Sí, claro. Y cuando vos me dijiste igual eso, yo digo, que Harry le entro a Hermione antes que... Está mucho mejor que la hermana Ron, pero 10 veces mejor. Va con la fama que tiene Harry, que creo que debe ser mucho más fachero que Ron, no seas malo. Claro, yo no sé mucho elegido, de imagínate. Yo no sé mucho de hombre, pero me parece que la pareja perfecta eran ellos dos, pero bueno, quedó al revés, o sea, sí, hay sí, uno. Sí, sí. Quedó medio entreverado. Y ligaron los dos más feos en realidad. Sí. Claro. Y bueno, es la regla. No, pero es así. Es la regla de siempre, ¿no? El Gil con la más linda. Claro. Es la regla de siempre. Bueno, pero para... Bueno, comentamos un poco de la película y además... Lo que íbamos sí, comentaba a hacer... otras partes también, porque no va a hablar solo de eso. Estamos viendo una película de... Ah, pero que te siga contando la película. De magia y de hechicería, vamos a hablar de una parte. Bueno, hay una parte que está muy buena, sí. Que es cuando explican lo que son las reliquias de la muerte. Ah, de ahí y sale no solo, el título. No solo las reliquias de la muerte, sino que eso de las reliquias de la muerte se basa en un cuento infantil. Ah, mira. Supuestamente. Y esa parte que hacen como la... Explican, o sea, leen el cuento mientras Hermione va leyendo ese cuento que explica todo lo que son las reliquias de la muerte. Sí. Esa parte es como un dibujo. Ah, mira. Es un dibujo que hace toda esa secuencia del cuento. Lo hacen con un dibujo. Que qué bueno. Una animación, ¿no? Que está muy bueno en esa parte también. Sí, la porque cambia, está... es como que tiene un cambio la película en esa parte, ¿no? Ahora arranca un dibujo animado, ahí va. Claro, le aparece eso y que queda bueno porque no lo había visto en las películas de Harry Potter, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bien. Esa es una parte que estuvo buena también. Estuvo pero bueno. Después hay muchas cosas, hay partes tristes también. Sí. ¿Lloraste? No, pero ¿no? Mi novia sí. Yo mi novia estaba a los llantos. Igual, pero te da una parte. Te da como medio... Te pone un poquito triste. Sí, te empiezan a parpadear un poquito los ojitos, sí. ¿Verdad? Tiene parte de... Sí. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora sí. En realidad es recordar una parodia que hicimos nosotros acá en el programa el año pasado, en la primera temporada, en aquel espacio que hacíamos Hollywood Radial, cuando se agarramos una película y la parodiamos. Ahí está. Y es que esto en realidad era una nos faltó poner la presentación, pero en realidad era una especie de especial de Hollywood Radial. Ay, que hace claro. Mucho que no lo hacemos. Sí, es verdad, podría haber sido eso. Y no pusimos la presentación. Sí. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es eso, recordar esa parodia que hicimos nosotros acá el año pasado, donde parodiábamos esto, ¿no? A Harry Potter. A Harry Potter, no, ninguna de las películas creo que era, se basaba en general. Eso. Ahí va. En Harry Potter. Y es lo que vamos a escuchar ahora. Ahí está, bueno, vamos a compartir entonces esta grabación. Ahí está. Me mata, ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¡Harry Potter! ¿En serio? ¿Eres el niño que vivió? Nunca entendí este chiste, Ginny, te voy a avisar, pero bueno. No, si todavía estoy vivo. Bien. Vamos a dejarlo por ahí. Yo me voy a poner a explicarte el chiste, Harry. ¿Si quieres? Para que me salga la voz de vuelta de Harry. Bien. Si querés, explícamelo, yo qué sé. Bueno, Harry. Pero tú fuiste quien venció a Voldemort, siendo tan solo un bebé. Sí, mis padres estaban en la miseria y me quisieron vender a Voldemort. ¿Y cómo lo venciste? Yo no hice nada. Se fue solo cuando mis padres lo mataron con el precio. Luego me llevaron con mis tíos. Con ellos tuve que trabajar duro. Ah, te hacían hacer trabajo forzoso. No, me metieron de soldado de guardia. Esos que no se pueden mover. Un día una serpiente se me acercó y yo que no me podía mover me asusté. No sabía cómo correrla, entonces le dije, por favor, vete de aquí. Y se acabó el problema. ¡Qué bueno! ¿Hablas el idioma de las serpientes, eso es genial. No, el jefe me escuchó y me echaron del trabajo, justo antes que me picara. ¿Y tus padres qué hacen? Mis padres son dentistas. ¿Y cobran muy caro? Sí, te arrancan la muela. Y sí, obvio. ¿Y son mugles los tuyos también? ¿Mugles, hijo? ¿Cómo se pronuncia? Muggles. Ah, bueno, usted porque es el que habla inglés. Son muggles. No, los míos son mormones. Ah, ¿se pronuncia así, mormones? Mormons. Bien. No soy mi... Ah. ¿Es verdad que te dejaron una cuenta y eres millonario? No, transfirieron todo el dinero a una cuenta de la isla Caimanes. Me recagaron. Ah, qué bacana. Dime, Harry, ¿y quién te trajo hasta acá? Oh, un viquino gigante, un tal Hagrid. Lo conozco, pero no es un viquino, es un pobre fracasado. ¿Por qué decís eso de Hagrid? Fíjate, tiene un trabajo deprimente. Cree que es el único de su especie. No tiene una mina en su vida y su única compañía son los animales del bosque. Sí, tienes razón. ¿Y esa cicatriz? Me la hice con la varita sin querer. ¿Pero tu sangre es roja? Y sí, como la de todos. No, la mía es negra. ¿Negra? Sí, porque soy de sangre sucia. Ah. ¿Es verdad que vas a jugar al Quidditch? Sí, el Paco ya me enseñó. Capaz que tengo suerte y me venden para Italia. ¡Qué bueno! ¿Y sabes bien cómo se juega? No, aún no sé bien cómo es. Bueno, para que te voy a dar unas indicaciones. Pero dale. Es un juego que menos mal que se hace en Inglaterra. Porque si la historia se diera en Uruguay o en Sudamérica nomás, sería todo muy diferente. Para empezar, deberían encajarle algo como campo de fuerza a la tribuna para evitar que la hinchada mate al árbitro o a los jugadores tirándole con hechizos, latas, sillas, tiros, niños pequeños, animales de granja, etcétera. Mira vos, ¿cómo se tiran los tiros? ¿Con la mano así? Los tiros se tiran con un revólver. Ah, bueno. Bueno, pensé que ahí se tiraban balas. Bueno, como te estaba diciendo, durante el partido deberían trancar hardware para evitar vandalismo. Y por supuesto, antes y después del partido, todos los jugadores tendrían que pasar por el control antidoping. En el tribunal estaría el en las tribunas, perdón. ¿Qué te fumaste, Hermione? Mira, lo que pasa es que estuve estudiando mucho para los exámenes. Ah, que tuve que aprender todo lo de Howard para la clase de educación física. Bien. En las tribunas estaría el infaltable flaco vendiendo pop, alfajores, cerveza. Pa, no te preocupes, ya me toca a mí. Qué bueno, porque era bastante larguito. Pa, menos mal que no pasa nada de eso. Sí, y tú eres un buscador. No, por favor, cualquier cosa menos eso. ¿Trabajar con Gorsi en el 5? ¡No! No es fácil ser Harry Potter. Che, contame, ¿quién es ese viejito de barba? Ese es el director. Ay, me lo vas a hacer pronunciar a mí. ¡Dumbledore! ¡Dumbledore! ¡Ese es el Dumbledore! ¡Ese es el Dumbledore! Muy bien. ¡El de la piedra! ¡Ah! ¿Ese que tiene la piedra filosofal que nunca muere? No, tiene piedra en los intestinos, pobre. Se tiene que operar. ¡Ah! Hablando de piedras, ¿sabés qué le dijo una piedra a la otra? No, ni idea. Qué dura que es la vida. Ese fue el momento de Harry Potter cómico. Eres muy gracioso. Ay, esa no iba, ¿no? ¿Qué? Creo que cambiamos para el cine porque... Creo que cambiamos los papeles en un momento, ¿no? Claro, sí, me parece que no se cambia. ¿Vos volver a ser Harry? Volver a ser Harry. Sabes que yo siempre quise ser Harry Potter. Fíjate que lo numeré porque si ponía H, H, H, nos íbamos a entrever más. Bueno, vamos a poner ahí. Jaja, eres muy gracioso. ¿En serio? Sí, me cae bien. Che, Harry, ¿y no te gusta? No, yo estoy enamorado de Cho Chang. Ah, ¡Ay, Harry! ¡Le estás entrando a la sofilia! ¡Te enamoraste de un chancho! ¡Qué cochino! Aparte te vas a agarrar la fiebre porcina. Supongo que te cuidás. Sí, uso preservativo. Pero eso no sirve de nada, tenés que usar tapabocas. ¿Qué decís? Chochang es una compañera de Hogwarts. Ah, la conozco. Pero está saliendo con Cedric. Sí, es cierto. Ojalá se muera en alguna competición de la escuela. ¿Quién sabe? La vida da tanta vuelta, a veces los deseos se cumplen y bueno. Che, que no se vaya a morir por tu culpa, no sabía eso. Espero que no. Bien. Bueno, Chochang, hay que llamarte Chochang. Che, pero no te gusta nadie más. Sí, me gusta Ginny. Ay, pero te volviste puto también. ¿Te gusta ese que conduce Golpe de Suerte? No. ¿Qué es ese muchacho? No, Ginny Wesley. Ah. ¿Y a ti quién te gusta? A mí me gusta Ron. Saliste borrachita, ¿eh? No, Ron, el hermano de Ginny. Ah. Ven, Harry. Hagamos algo de magia. Sí, qué bueno. ¿Qué quieres que haga? Y hagamos que se terminen las guerras de Sarajevo. No, eso es muy difícil. Dime otra cosa. Bueno, a ver, entonces hagamos que Golpe de Suerte sea el programa más escuchado de Uruguay. Hacedme un favor, alcanzame el mapa de Sarajevo. Sí, mejor. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 15. En el capítulo anterior, el jefe entró al confesionario. Hola, jefe. Hola, gran suertudo. Toma asiento. Gracias, pero preferiría una cerveza. Dime, ¿qué te pasa? Que me tocó un idiota. ¿Tu secuaz es incompetente? No, un tipo me manoteó cuando entré. Ah, perdón, no volverá a pasar. ¿Quieres algo? Un avión para salir de la isla. Estás en el cuadrado de las bombachas. No puedes salir con un avión. ¿Y cómo salgo? Por un portal. Entonces quiero un portal. Bueno, tendrás uno, pero solo podrás abrirlo con la palabra clave. ¿Y cuál es la palabra clave? La clave. Sí, por eso. ¿Cuál es la clave? La clave es la clave. Ta, déjalo ahí. No se puede negociar contigo. Pero... ¡Hey! ¡Vení! Pidió un portal, pero no sabe cómo usarlo. ¿Lo sabrá ahora? Veamos. Jefe, ¿qué hacemos aquí? Tranquilo, tenemos que abrir ese portal. Pero el hijo de puta de Gran Suertudo no me quiso decir con qué palabra se abre. Sí, es un botonazo, y Jorge Rial peor. ¡Ey, mira! Eso que está allá, ¿no es la Estatua de la Libertad destruida? Sí, estamos salvados. ¡No! ¡Está en el planeta de los simios! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Soy hermano cerrajero! ¿No era relojero? ¡No! ¡Ese es mi primo! ¡Ah! ¿Pero usted es cerrajero? ¡Sí! ¿Qué me mira? La cara de mono que tiene. ¡No! ¡Perdón! Dígame, ¿usted puede abrir ese portal? ¡Está usted enfrente del mejor cerrajero del mundo! ¡Tengo todo tipo de llaves! ¡Tengo media llave! ¡Esa es para ponerse los pies! ¡Tengo llave inglesa! Pero no le entiendo un carajo de lo que me dice. Tengo la llave de judo para defenderme, ¿no? Y tengo llave de luz también, por si te juro. ¿Y cuánto me va a salir? Son 5 bananas. ¿Y no le sirve mi secuaz? ¿Por qué? Porque es un banana. No. Mira, ¿acaso no tengo efectivo? No me sirve. ¿Pero de dónde querés que saque bananas? Si quieres le puedo hacer una oferta. 4 bananas y media y puede ser mordida. No, señor, o mono, no sé. No tengo bananas. Entonces no hay trato, adiós. ¡Ey, no, vuelva! ¿Y ahora qué haremos, jefecito? ¿Cómo harán para poder abrir el portal? No se pierda el último y decisivo capítulo la próxima semana. Eu sei onde ficar agora. agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Vamos, estamos pasadísimos. Sí, sí, sí, se nos fue la hora. Y me dicen que el portugués es un idioma malo, feo. Bueno, no, te quedaste con no tenemos tiempo para discutir. Para cantar queda no bien. No podemos discutir. Pero con un título quedamos. Bueno. Sí. El cierre. Hoy el cierre es mío. El musical es sí. Cierre. El cierre de Roma, todo es mío. ¿Con qué terminamos hoy? Gracias a lo del mono. No, lo del mono. Y esperen los detrás del mic que sí, vienen dentro de un par de martes. El programa que viene es el último capítulo. El último capítulo de esto. Y el siguiente va a ser el detrás del mic. Está terminable. No, no, lo que va a ser. Se van a reír más con el detrás del mic que con la radio. Sí. Bueno, pero vamos a este tema para cerrar que lo elegí yo. Sí, muy bien. Como vamos siempre cambiando. Sí. Lo elegí así, al tuntum. Al tuntum fue hoy. Por un tema en realidad que hace poco estuve. Lo tengo en mi celular, un disco de Clapton, de Reptile. Que lo tengo y lo he estado escuchando. Sí. Más de One More Cry, One More Rider, que también lo he estado escuchando. Y en ese disco hay un tema que se me olvida cómo se llama. No puedes hacer esto. Claro, estamos al final del programa. ¿Lo tenés ahí más? Estuvimos festejando el cumpleaños de Marcel. Ain't gonna se queda el pedo del viernes. Ain't gonna stay for baby, que en realidad es de Stevie Wonder. Ajá. Y lo hace Clapton en este disco y está muy bueno el tema. Muy bien, lo quieres compartir. Lo quiero compartir y pronto, ya está. Bueno, compártalo. Ahí está. Y bueno, con eso nos vamos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, ¿eh? Últimos programas de Golpe sí, de Suerte ya estamos este año. En la final. Se viene entonces el último capítulo de la serie el próximo martes para que sepan cómo termina todo esto. Y aparte se viene la Teletón este viernes, que nos uh-huh. vamos a estar escuchando ahora nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Viernes sí. y sábado. No se olviden. Y bueno, Golpe de Suerte va a regresar el próximo martes en la recta final. Obviamente. En el último mes. Te vienen las vacaciones. Chau, chau, que pasen chau, bien. Chau. Somebody say